muchísimo cuidado, porque son los dueños de la salud. Digo, esto a contraposición de lo que, por ejemplo, acá en esta radio comunitaria, nosotros tenemos muchos programas relacionados con los pueblos originarios, con la naturaleza, con lo que nos brinda esa naturaleza, y ahí encontramos en distintas hierbas muchas, pero muchas de lo que después se van a transformar en las drogas elaboradas en los laboratorios, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, que el planteo, y esto tiene que ver con una de las preguntas que me hacen también, y es si las personas pueden llevar una vida saludable, se puede integrar a las personas que tienen un consumo de una vida saludable. Bueno, sí, de hecho, por ejemplo, desde este espacio de Punta del Indio, desde esta radio, esta comunidad, se trabaja mucho en lo que se llama la soberanía alimentaria y la alimentación saludable. Entonces, ahí lo que estamos planteando es que la cuestión de la salud tiene que ver mucho con lo que comemos. Tiene que ver con que la alimentación sea producida, sea sin agrotóxicos, sea sin pesticidas. Tiene que ver con muchas de esas cuestiones. Y eso hace a una vida sana. Y eso hace a un proceso de recuperación también. Entonces, lo que estamos contraponiendo son modelos. Una cosa es la alimentación saludable, la soberanía alimentaria, y otra cosa es la medicalización permanente. Son modelos de vida. Esto es lo que no podemos perder de vista. Modelos de vida. Hay quienes para cada cosa toman algún tipo de medicamento, cuando quizás lo que hay que empezar a ver es qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida. Esto mismo pasa con el consumo de sustancias, independientemente de que la cantidad de factores que inciden en que el consumo de sustancias se transforme en algo absolutamente problemático. Entonces, es muy importante el desarrollo de una vida sana, saludable y sustentable en un proceso de recuperación. Y eso no necesariamente lo hace un psicólogo, puede hacer la misma familia. Cuando la familia empieza a adoptar un modo de vida saludable y sustentable, digamos, cambia todo el entorno. Entonces, esas son pequeñas cuestiones que son importantes a ir desarrollando. Incluso, y es lo más importante todavía, como preventivo. Yo prevengo la cuestión del uso de sustancias y de que éstas se transformen en un consumo problemático a partir de un modelo de vida sana y sustentable. Bien. Entonces, ahí tenemos otra de las preguntas que me hacían. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Hay una pregunta que es muy importante, que no nos hemos metido y ahora vamos a meternos y que dispara también varias cuestiones. Y dice así. ¿Se respeta a la persona más allá de su adicción? ¿Se lo escucha y contiene realmente? ¿Es correcto aislar a un paciente de su familia? Primero se ve el contexto social y familiar. Esto tendría que ser el piso. O sea, no podría haber un tratamiento sin respeto. Ahora, ¿pasa siempre? No pasa siempre. Hay otra de las preguntas que está relacionada y la conecto acá, donde me dice si cada organización o cada institución hace o lleva adelante su propia forma de recuperar a la persona o a las personas. No, la realidad es que no. La realidad es que existen modelos de recuperación, y esto lo sabemos como cualquiera que estudia una profesión, que existe modelo. Entonces, yo no hago lo que quiero, la institución no puede hacer lo que quiere o llevarlo adelante como quiere. Lo que ha pasado en algunas circunstancias es que no han existido los controles del Estado en esas instituciones. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado, por ejemplo, que se han transformado en normativistas. ¿Qué es normativista? Que lo más importante es el cumplimiento de la norma. ¿La norma qué es? No harás esto o harás aquello. Y a partir de la norma, ¿qué es lo que aparece? La sanción. Entonces no hay proceso terapéutico, no hay proceso de recuperación. Hay proceso de asimilación o de sometimiento a la norma. Y la concepción que está primando ahí, que es muy asociada a lo que uno podría considerar las estructuras de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad, como también en algunas religiones, tiene que ver con una estructura muy jerárquica donde se doblega a la persona que tiene un problema de consumo y se la somete a el cumplimiento de determinadas pautas y normas. Entonces entras y dices, bueno, tenés que cumplir esto, esto, esto y esto. Entonces, en la medida que la persona cumple esas normas, se lo considera que está recuperándose. O sea, si es obediente. Si es obediente. Y la realidad es que uno no se recupera por ser obediente. Lo que pasa es que hay, o tenemos, en muchos sectores de la sociedad y en muchas instituciones, donde los parámetros de conducta o de buena conducta y de recuperación tiene que ver con el sometimiento a la norma. Entonces, si vos sos un chico o una chica que no contesta, si vos sos un chico o una chica que hace lo que le dicen, si vos sos un chico o una chica aplicado o aplicada, entonces eso marca que vos sos una buena persona y por lo tanto estás en recuperación o es satisfactorio tu proceso de recuperación. Falso. ¿Que existen las normas? Sí, por supuesto. En cualquier institución y en cualquier proceso existen las normas y existen las pautas. De hecho, tiene que ver la pauta y la norma como aspectos espejo donde uno se mira en relación a ver qué me sucede, qué me genera, qué empatía, si la cumplo, si no, por qué la cumplo, por qué no la cumplo. ¿O por qué cumplo esta y no cumplo la otra? Entonces, esos procesos de análisis sí son importantes y esos procesos de análisis sí tienen que ver con la norma. Pero porque la norma genera la reflexión. La norma, a partir de la incorporación, de la reflexión y del análisis de lo que me está pidiendo o de lo que me está indicando, en relación a lo que me pasa a mí, se transforma en una herramienta, parte de un proceso de recuperación, de un proceso terapéutico. Es muy distinto estas dos cosas que les señalé. ¿Y por qué se las señalo? Porque lamentablemente hay procesos terapéuticos de recuperación, mal llamados terapéuticos, que están basados en el cumplimiento de las normas. Ahí no hay proceso de recuperación terapéutico. Para que sea terapéutico hay que la persona tiene que repensarse, tiene que analizar su historia, tiene que pensar en sus vínculos, tiene que analizar su futuro, tiene que poder confrontarse con el otro o la otra, tiene que ver cuál es su relación con ese otro o esa otra. Como así también, qué lugar está ocupando esa sustancia en su vida, por qué se transformó en problemática, cuál fue el origen de su consumo, entre otros aspectos que tenemos que considerar a la hora de llevar adelante un tratamiento. ¿Sí? Entonces, ojo, muy atentos, muy atentas a los distintos tipos de tratamiento, porque hoy lamentablemente conviven. ¿Por qué? Porque los controles estatales y muchas veces la desesperación familiar y la desesperación familiar hace que uno recurra a cualquier lado. Mucho cuidado, porque uno conoce la delicadeza, la fragilidad que tiene una persona y una familia que está sufriendo y padeciendo un problema de adicciones o de consumos problemáticos. Entonces uno no puede tomar eso minimizando lo que le está pasando. Son familias y personas que están en un grado de vulnerabilidad muy grande. Entonces uno tiene que tener la delicadeza, la ternura, el cuidado, la dedicación y el compromiso que esa persona merita. Porque lo primero que es, no es un adicto, no es una adicta, no es un drogón o una drogona, no, es una persona. Eso es lo primero que tenemos que entender cuando estamos con una persona que tiene este tipo de problema, o con una familia, o con un amigo, o con una amiga. Lo primero que les pasa por los quiebres emocionales y sentimentales que tienen. Por eso tenemos que tener esa actitud de escucha y de comprensión. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que hagamos un cortecito con un temita? Así relajamos, tomamos unos mates, cambiamos el agua y seguimos un ratito más. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe. Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Latinoamericano. Siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Bueno, estábamos escuchando un poquito de Arbolito, así nos tomábamos una pausa, una pausita. Además, como me dicen algunos y algunas, ¿no? Claro, yo les cuento al resto que puede estar escuchando. Cuando nosotros hacemos una clase ahí, es un picnic más o menos. ¿Por qué? Porque el mate, sin duda. Pero además de mate, que yo, por ejemplo, Rosa llevaba té, me acuerdo, siempre llevaba té, o alguno llevaba café también, no me acuerdo si Inés o alguien llevaba café, y así empezaban a llevar galletitas, tortas, bizcochuelos, torta frita, de todo, tutuca, de todo. Yo no sabíamos si eso era una clase o estábamos de picnic, pero bueno, veo que algunos siguen con esa y siempre pidiendo recreo, eso todo el tiempo. Bueno. Algunos de los mensajes que fueron entrando y que también los voy a compartir para otros, ¿no? Para otros y otras que nos están escuchando, porque es importante esto de la participación. Por ejemplo, que hoy es cierto que el modelo fue cambiando a partir del siglo XXI y por lo menos en nosotros, a partir del gobierno de Néstor y después Cristina, no así, hay que decirlo con respecto a Macri, pero hubo una ampliación de derechos. Esto le guste a los que sean macristas, no le guste a los que sean macristas o kirchnerista o albertista o lo que sea, lo cierto es que a partir de la llegada de Néstor Kirchner se abrió legalmente una cantidad de derechos, sobre todo para las minorías, de integración, de inclusión, que no existía antes. Por eso hablamos de la ley de matrimonio igualitario, la ley de niñez, hablamos de paridad de género, hablamos de la ley contra la violencia doméstica. Bueno, y podemos seguir así un montón. Deuda el tema de la ley por los consumos problemáticos. Deuda. No la pudieron hacer. La presión que hubo fue tan grande que esa fue la única ley. Y acuérdense algo, la gran acusación que se le hacía a Aníbal Fernández, que supuestamente era la morsa, parece que desapareció la morsa, no era ni morsa, ni lobito de mar, ni tiburón, delfín y mojarrita. Pero lo cierto es que los grandes medios palanquearon, ¿para qué? Para que no aparezca esta necesaria ley que cuidase a esta población de jóvenes, de pibes, de pibas, de personas que tienen alguna situación problemática con respecto al consumo de sustancias. Digo, esto me parece que es muy importante señalarlo. Y hoy por hoy estamos nuevamente en un gobierno que tiende a incluir. Por ejemplo, con el ministerio, como me dicen acá, se está poniendo en marcha un plan estratégico integral. Bueno, ese es uno. Pero también me dicen, que ya les digo, ¿dónde está? Bueno, se me perdió el mensajito ahora. Porque ahora tengo algunas para contestar, ¿sí? Hoy en día en distintos cursos se visibiliza esta problemática en distintas áreas de trabajo, no obligan a realizar articulación para intervenir en estos temas. Por ejemplo, en el Ministerio de Género y en otras instituciones. Ya se ve más seguido el tema. Claro, hay una predisposición diferente. Hay una sensibilidad social diferente. No se puede trabajar en estas problemáticas si no hay sensibilidad social? Digo, tenemos que ser empáticos con la persona que sufre, con la persona doliente, con la persona que tiene un problema. No es un cacho de cascote, ¿eh? Esto es muy importante a la hora de intervenir. Y quiero señalar y quiero aprovechar que justamente los escaños más bajos, que por ejemplo lo ocupan los operadores, los educadores, son los que suelen estar mano a mano con la gente, con los pibes, con las pibas, en lo que es la escucha y la contención. Y esto es para rescatarlo. Bueno, rescatan el tema de las personas por sobre todas las cosas sin juzgar. Una cosa importante que me están preguntando acá. Me gustaría saber qué es de la vida de todos los pibes ambulatorios que están sin tratamiento en este momento por la pandemia. Y es cierto, y es muy cierto eso. Hoy, una de las grandes dificultades que nos generó esta pandemia y particularmente esta decisión, que por supuesto tiene que ver con el cuidado y tiene que ver con la cuarentena, le puso puntos suspensivos a todo lo que significaba la atención de salud mental. Ambulatorios, intervención de psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, uno lo que puede hacer es analizar y plantear aspectos a mejorar en las decisiones gubernamentales. ¿Creemos que las decisiones tomadas han sido correctas y satisfactorias? Absolutamente sí. Quizás en el medio de la sorpresa que fue tomar decisiones sobre la marcha en una situación de pandemia que es totalmente novedosa, hubo aspectos que realmente no se consideraron y han sido un error. Por ejemplo, la atención de salud mental, las situaciones de violencia doméstica, las situaciones de desprotección de gente que necesitaba tratamiento, de gente que necesitaba un profesional de la salud, una escucha, ha sido enorme. El grado de desprotección hacia los pibes y las pibas, hacia la juventud, es muy grande. Y esto es una deuda que todavía, es una opinión personal, por supuesto, y lo pongo en el marco, que lo dice Ricardo Gumerotti y nada más, es que tenemos que volver y ser más humanos todavía y humanizar aún más la cuarentena. Humanizar la cuarentena no es hacer lo que hace Rodríguez Larreta, abrir todo. Humanizar la cuarentena significa no puedo tener un familiar que no pueda despedirlo. Tendré que ver cuáles son las medidas para poder despedirlo o para poder generar un acompañamiento. Pero hay que humanizar esta cuarentena. Tenemos que humanizarla con los jóvenes, con las jóvenes. Tenemos que humanizarla con las personas que necesitan contención. Y esa contención se la está dando el profesional de la salud, el psicólogo, la psicóloga, por ejemplo. Es humanizar la cuarentena. Es un desafío que nos debemos y que le tenemos que pedir al gobierno, porque el gobierno se ha notado y se ha visto que ha estado atento a las necesidades de la sociedad y de la población. Bueno, a veces hay que señalar algunos aspectos, pues no tienen por qué pegarle en toda y ser geniales, que no se equivocan en nada. Para eso somos una sociedad y para eso tenemos que compartir, participar activamente de lo que está sucediendo. Y nosotros somos partícipes activos en esta cuarentena. Cuando decidimos cuidarnos, somos partícipes activos. Como somos partícipes activos si vamos y nos chupamos una cerveza en la esquina o en un bar porque la reta lo abrió o porque a alguno se le ocurrió abrirlo. Somos partícipes activos de cuidarnos o de descuidarnos, de cuidarme a mí y al otro o de descuidarme a mí y al otro o a la otra. Esto un poco en función de estos tratamientos que me preguntaban, ¿sí? Estamos en falta con esas cosas. Tenemos que insistir. Cada uno en su municipio, en su provincia, a nivel nación, hablando con los grupos de derechos humanos, con los grupos educativos, en los posteos. No descuidarnos, cuidarnos más. Esa es la apuesta, cuidarnos más todavía. Bueno, Creo que con autoritarismo y prepotencia no se logra ninguna recuperación, por supuesto. Tiene que haber calidad humana, por supuesto. Bueno, hablan de las tortillas, los bizcochitos, la mesa larga. Bueno, ya me parece que le está agarrando el hambre, no sé, pero debe ser porque está cerca a la hora de la cena. Bien. Otro aspecto que quiero tomar, porque me lo preguntaron varios y varias, y además por esta cuestión que mencioné del padre Bacci y mencioné los orígenes de la comunidad terapéutica. Por supuesto que nuestra sociedad es una sociedad civil, no es una sociedad ni una, no es una teocracia esto. No está armado, nuestra sociedad no está armada desde un rey elegido por Dios y la herencia es su principito o su princesita. Acá tenemos una sociedad democrática civil donde todos y todas están incluidos, con todos y todos los pensamientos que puedan tener, sus creencias y lo que sea, ¿sí? Por eso hablamos de esta democracia civil que tenemos. ¿Qué significa esto? Que por supuesto que no se gobierna para un sector religioso o para otro sector religioso y que tampoco se siguen, y estoy hablando a nivel general de toda la sociedad, las pautas que priman o dentro del Islam o dentro del catolicismo, o dentro del evangelismo, o dentro del hinduismo. No, no pasa por ahí. La democracia o este tipo de sociedades o este Estado-Nación los incluye y uno puede convivir libremente respetándose uno al otro. Esto es lo primero que tenemos que entender. Entonces, yo no puedo proponer un modelo de recuperación que sea católico o que sea islamista. Se propone un modelo de recuperación para todos y para todas, independientemente de la creencia o de la fe. Señalo esto porque en muchos momentos, años atrás, pero también queda alguna institución por ahí dando vuelta que para entrar en esa institución tenés que profesar tal fe, o tenés que saber hacerte la señal de la cruz, o tenés que saber rezar el Padre Nuestro. Eso no va por ahí. No va por ahí. Porque la creencia o la fe debe ser libre y los tratamientos deben ser para todos y para todas. Salvando este primer aspecto de lo que implica una fe, una creencia, una religión, sí hay que recalcar que quienes se hicieron cargo inicialmente y todavía lo hacen en muchos aspectos del cuidado y de la recuperación de muchos pibes y muchas pibas del consumo problemático de sustancias son diversas instituciones religiosas de distinto color y de distinto signo. No es que una sí y otra no, no, no. Distintas. Cada una ha entendido que parte de lo que tienen que hacer es brindarle a la persona, a ese pibe, a esa piba, a esa familia, las posibilidades de llevar una vida digna. Y esto es loable, esto es aplaudible. Yo mencioné al Pastor Novelli, mencioné Viaje de Vuelta, mencioné que inicialmente los únicos lugares que tenía la familia de una persona para recuperarse fueron estas instituciones que eran religiosas. Hoy tenemos, por supuesto, una variedad mucho más grande, muchísimo más grande. Así todo, yo quiero rescatar, y por eso menciono lo del padre Bacci, porque el padre Bacci abrió, el buen samaritano, etcétera, y vino a ocupar un lugar donde no había nada. Y como lo hizo el padre Bacci, lo han hecho otros y otras en distintos lugares, pastores, curas, hermanas, frailes, lo que sea, de acuerdo a cómo se llamen dentro de cada religión. Y ese espacio que han ido a ocupar es porque no ha estado el Estado. Y esto también hay que señalarlo y decirlo con contundencia. El Estado está en falta. Porque quien le está sacando en muchas cuestiones, en muchas problemáticas sociales, las papas del fuego son las organizaciones sociales. Algunas de origen religioso, otras de origen político, otras de origen cultural, otras de origen, lo que sea. Pero son las organizaciones sociales. Y en la cuestión de la recuperación del consumo problemático de drogas y de sustancias, muchísimas, la gran mayoría no son oficiales, no son públicas. Ojo, hay que señalarlo con contundencia, porque al Estado hay que exigirle también que intervenga. E intervenir no es solamente pagar una beca. Intervenir es promover un modelo. Uno de los mensajes hablaba, y tengo algunas preguntas, y ahora voy a ir a eso también, de por qué cuesta tanto crear espacios de recuperación. Ahora voy a ir a eso. Primero quiero terminar de responder lo religioso. Hay un aspecto de la persona, esto lo planteo desde la experiencia de la cantidad de años de trabajo con estas familias, con estos pibes y estas pibas, que tiene que ver con la espiritualidad, con lo sensible, con los sentimientos, con su identidad. Ahí entra lo religioso también. Porque las familias eligen creer en algo. Y no soy yo, ni el tratamiento, ni nadie quien dice en qué creer o en qué no creer. Y uno, en el respeto, también acompaña esas cuestiones. Y otra cosa más. Hay una cuestión tan clara que es que no solo de pan, y esto tiene que ver con la cuarentena, vive el hombre. No es solo guardándonos, por eso hablamos de humanizar más la cuarentena. No es solamente una pastillita y que no me enferme, hay mucho más detrás. Entonces, es importante trabajar la parte espiritual de la persona. No estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de lo espiritual y de acuerdo a cada persona, sus elecciones y todo. Sí, es muy importante. Es muy importante porque muchas de las fortalezas tiene que ver con esa cuestión. Les puedo asegurar, porque trabajar con personas que tienen una adicción y que incluso muchas veces llegan a tener SIDA porque están en un grado avanzado de la enfermedad, y uno acompañó una buena muerte. ¿Y por qué digo buena muerte? Porque he visto personas que sabiendo, y jóvenes de 20 y pico de años, que sabiendo que iban a morir, sabiéndolo, eligieron morir bien. ¿Eso qué significa? Significa que siguieron con su tratamiento, que cambiaron por un modo de vida saludable y sustentable, a pesar de conocer su fin inmediato. Y eso tiene que ver con una elección de vida, y eso tiene que ver con una espiritualidad. Entonces, ¿lo espiritual es importante? Sí, es fundamental. Tiene que estar incluido. Por eso es tan loable actitudes y creaciones como las que ha hecho el padre Bacci. Son tan válidas como las que hace él, como la que ha hecho el pastor Novelio, o la que hace cualquier otro. Lo importante es la libertad, es la escucha, es el acompañamiento, y es que la persona pueda hacer ese recorrido donde lo que está recuperando es su dignidad de vida. Eso con respecto a lo espiritual que me preguntaban. La otra cuestión que quería responder es ¿por qué cuesta tanto crear espacios de recuperación? Primero porque se necesitan muchas personas. Esto es importante. En general, si uno habla de un tratamiento que quiere llevar adelante y no estamos hablando del psicólogo, del terapeuta que atiende en el diván o atiende individualmente. No. A ver, si me siguieron el hilo, yo lo que estoy hablando es justamente ese trabajo grupal que incluye lo comunitario, incluye lo grupal e incluye lo personal. También lo familiar y las amistades, etcétera. No ese tratamiento tradicional del psicólogo en su consultorio. No, no, no. Estoy hablando de otra cosa. Y no lo estoy descartando, ¿eh? No. Pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando desde la prevención hasta el acompañamiento y, como dicen otras preguntas, digo, ¿después se recupera qué? El acompañamiento es desde antes hasta el final. No, no, no hay momento en que se acompañe y momento en que no. Siempre se acompaña. Siempre. Lo que uno no puede hacer es ocupar el lugar del otro. Esto es lo que uno no puede hacer. Y esto dispararía un nuevo tema que no lo vamos a tratar y que le dejo solamente el título y tiene que ver con la codependencia. Volviendo a por qué cuesta tanto estos espacios de recuperación, es porque amerita muchísimo, muchísima dedicación, muchísimo trabajo. Porque el tema del consumo no es de un minuto o de una entrevista de media hora o de una hora. Es de las 24 horas. Entonces, estando internado o no, en un ambulatorio, o en tu casa o en el barrio, amerita que crees un espacio que contemple estas 24 horas. ¿Porque tenés que estar 24 horas? No, no, por supuesto que no. Pero sí tenés que entender que la problemática no la atendés solamente cuando vos estás con el pibe o con la piba, la hora o la media hora, las tres horas, lo que sea. No, que vos te vas y ese pibe o esa piba o esa familia siguen con la problemática. Aunque vos estés tomándote un vinito o tomando mate o comiéndote un guiso en tu casa. O sea, tenemos que salir de esa actitud donde creemos que todo pasa desde el momento en que estamos nosotros y todo termina en el momento en que nosotros nos vamos. Ese ego, esa montaña de ego que muchas veces llevamos y los profesionales llevan en sí mismo, habría que dejarla de lado. Porque acá lo que importan son los procesos, los tiempos, las dinámicas del otro o de la otra, de esa persona que tiene esa dificultad, ese problema, ese conflicto. Entonces, ¿cuesta mucho crear un dispositivo? Claro que cuesta muchísimo. Pues te cuesta en decir, bueno, ¿dónde vas a atender? Y no digo atender, insisto en esto, digo, atender significa dónde va a venir la persona a poder tomar un mate con vos o con quien sea. O dónde va a venir a hacer un taller con vos. Entonces, un espacio. Ese espacio implica un montón de servicios para sostener ese espacio. Además, le tenés que poner contenido. Contenido significa libros, música, pintura, lo que se te ocurra. Herramientas, lo que se te ocurra. Además, le tenés que meter gente. Y esa gente, que mucha de esa gente, como pasa en los merenderos, como pasa en los comederos, como pasa en muchos centros de día, etcétera, etcétera, lo hacen la gran mayoría gratis. Y ahí vuelvo a mencionar otra de las grandes faltas del Estado. El Estado tiene que estar ahí para sostener a esas personas. Esas personas que ponen su tiempo, su cuerpo, sus emociones, su familia, todo eso para acompañar a otras personas. Porque miren que no es solamente... ¿Qué es lo que sale a luz en todos lados? El merendero o sale el comedero. ¿Por qué sale eso? Porque es lo más básico, la alimentación. Pero les puedo asegurar que hay muchísimos espacios... Muchísimos espacios que hay operadores, operadoras, educadores populares, etcétera, gratis. Que están destinando su vida en forma gratuita por el otro, por la otra. Y eso es una empatía absoluta. Y de eso se está aprovechando el Estado. Porque ahí tendría que estar el Estado. Entonces, digo, esto es lo que cuesta. Tenemos una materia prima, ustedes que están atentos y atentas a esto, son la materia prima. Muchas de las dedicaciones de ustedes tiene que ver con que todo esto no estalle, como cuando uno va por otros lados. ¿Por qué? Porque somos toda esa contención que no tiene un sueldo y que, sin embargo, hace que no terminen estallando los hospitales, no terminen estallando las clínicas, no termine estallando el Estado y todo eso. Entonces, por eso cuesta. Y les voy a decir por algo más que cuesta. Porque si se trabaja en la prevención, ¿saben qué pasa con la prevención? Es invisible. Una de las características de la prevención es invisible. Les voy a poner el ejemplo. Hoy se habla de cantidad de muertos, pero no se habla de los que no están muertos. Y uno no los conoce. Y ni siquiera sabe cuántos no murieron. Eso es la prevención. La prevención son todos esos chicos y esas chicas que no terminaron desnutridos. La prevención son todos esos chicos y esas chicas que no terminaron un consumo de drogas. La prevención son todas esas familias que no terminaron en la calle. Eso no se cuenta. Eso no hay ábaco que pueda contabilizar cuántos son. Y como no se puede visibilizar, entonces no se pone plata. Porque ¿saben dónde se pone plata? En las cosas que llaman la atención. ¿Por qué? Y para algunos políticos porque tiene que ver con su candidatura o su elección. Para otros porque tiene que ver con sus cargos, con lograr un cargo o no lograr un cargo, sus postulaciones. O incluso para alimentar el ego de tanta gente linda, bonita y preciosa que viene a poner un mango y le gusta que le pongan la cucarda de donante. Entonces, necesitamos cambiar la cabeza para que empiece a haber prevención, no asistencia. Prevención. Y necesitamos también hacer un gran trabajo pedagógico para que esta sociedad entienda que no tiene que ver con lo que veo la realidad, sino que la realidad también es lo que no veo. Es todas esas problemáticas que no aparecen. Es evitar los conflictos. Eso es. ¿Entienden? Entonces, por eso es que cuesta tanto. En realidad, a los que le cuesta tanto es al Estado. Porque después, los barrios, las villas, se organizan. Se organizan para darse de comer entre ellos. Se organizan para darse contención unos a otros. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el barrio, nosotros somos la villa. Lo que tenemos que hacer es exigirle al Estado que intervenga, nombrando gente, bajando recursos, financiando proyectos. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes tengan una salida. Para que nuestras pibas y nuestros pibes tengan sus propios espacios, no los espacios de los adultos, ojo, sus espacios, con sus identidades. Eso es lo que hay que lograr. Y poner esos lugares con una oreja gigante, que significa escucharlos. Escucharlos, entenderlos y acompañarlos en sus deseos y en sus intenciones, y no en las nuestras. Esto es la prevención. Y esto es el trabajo que hay que hacer y por qué cuesta tanto hacer y llevar y generar lugares para que estemos todos, todas y todes mejor. Ya son las 9. Me parece que vamos a poner un temita musical. No sé si Leo tenés alguno por ahí. Y volvemos y me parece que ya nos vamos pidiendo porque si no, creo que los van a retar, las van a retar, porque alguno debe tener que cocinar o algo de eso. Así que escuchemos. Abre la distancia al color, siente la fragancia del amor. Mira los costados de entre tus pies, árboles sagrados en la piel. Oh. Oro de tu reino sin un fin, tesoro que perdí. Agua de una luna que me habló, de una hembra lluvia que parió. Guarda los secretos de la sal. Cósmica madera vestirás luces de una fiesta sobre el mar. Bueno, escuchábamos a Rally. Yo le decía a Leo, Rally, Rally. Rally. Cualquiera. Bueno. Bueno, la verdad, miren, yo le digo una cosa. Esto de andar mandando fotos de lasañas de berenjena significa que no va más. Hasta acá llegamos, listo. Nos pusieron la meta, la llegada y quedamos ahí, ¿eh? Así que, bueno, quiero rescatar y volver a agradecer, por supuesto, a Che López, a la 100.3, a la Radio Comunitaria de Punta del Indio, por permitirnos este encuentro. Quiero agradecerle a ustedes, estudiantes, pero sobre todo personas como nos consideramos, y nosotros creo que hemos logrado corrernos de ese lugar de estudiante, alumno. Nosotros creamos un espacio asambleario de aprendizaje en conjunto, y eso es lo que valoro de todas, todos y todes ustedes. Así que los felicito. Desde aquí les quiero transmitir toda la fuerza, todo el cariño que les tengo, para que yo sé que muchos de ustedes, por no decir todos, tienen un compromiso muy fuerte en este momento de cuarentena y quiero aplaudirlo y quiero rescatarlo y decirles que bueno, que sigan, que no aflojen, que ya nos vamos a ver y que mientras existan espacios solidarios como esta radio, el encuentro nunca, nunca se va a perder. Así que un saludo a todas y a todos y espero que terminen muy bien el día y seguimos comunicados en esto que fue un encuentro dentro de esta cuarentena, esta pandemia, con estudiantes de operador socio comunitario del Centro de Formación Profesional 401 Don Bosco y será hasta la próxima. Fuerte abrazo. A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, con voz de templo, rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar. Yeah. Gracias, Manuel García. Gracias, Manuel.